Bienvenidos a Herbario Radial, proyecto ganador de la beca SECAWEB para la creación de programas de radio comunitaria. En este capítulo podrás escuchar lo sensitivo. porque somos rosas, nosotros, ¿sí? Por eso es que sí, los traemos y a donde vamos, los llevamos. Y todo lo que es medicina, medicina ancestral. ¿Sí? Y ruda y pétalo de ojo es un patejito que te dan la patina ya es la que ve que echa ambicapijado. Shh. bueno, cuanto al sonido, digamos, es una total diferencia con el resto de la Bogotá. O sea, la ruralidad de Bogotá es algo muy, muy bonito, porque está un poco retirado y es totalmente lo contrario de lo que se vive en la ciudad, de la contaminación auditiva, de la contaminación del aire, de tanta problemática que hay. En cambio, en Sumapaz es una absoluta tranquilidad, más ahora en tiempos de paz, afortunadamente, que ya no retumban ni los aviones, ni las bombas, ni las ametralladoras. Se escuchan más bien los cantos de los pajaritos, el ganado, los animales domésticos, las gallinas, bueno, lo que sea, pero es algo muy armónico y muy hermoso en nuestro querido territorio. Bolívar. Ciudad. Bolívar. Esa pepita que hay ahí. Esa pepita ahora, ese y se organiza la basura. Y... ¿Quién yo? Uy, sí. Parece que ya. Pues por ahora, ¿no? Ah, sí, claro, lógico. Acabamos, ya, qué bueno. Parece que acabamos. Listo. Parece que acabamos. Hacia atrás. Pero de los que estaban amarrados. Ah, sí. Y el resto. ¿Pero dónde ve? ¿Cuál sillita tenía? Ah, se la dejé al día, mi niñecita. Tu silla, mire. La idea es dejar esto limpio. Ya colgamos esto mientras con Raúl nos trae el tinto. El tinto. Creo que está ahí ya cero, ¿cierto? No, dejamos. Sí, este que está acá, doña Yolanda. ¿Ah? Este que está acá. Un piso de este palo y hay para que pueda ir echando ese. Listo. Listo, Cali. Ya no hubiese ido adentro, sí. Vámonos acá. Es que el plástico negrito es para quitar el amaranto. Que no se desperdicie. Ah. Ahora subimos esto. Póngalo acá y ahorita no. Eso. Miren, quedó mucha hoja. Panchita. Ellos ya saben, tienen que hacer. estaba cocinando Julián y Julián me entregó todo. Yo vi ahí a dos pelas. Yo vi a dos o tres peladas ahí en la cocina. Thank you. más sensible y más huevón y de todo lo que se entienda, el reciclaje de los desperdicios orgánicos, porque puede aprenderlos a hacer en las canecas. Pero es que la cosa no es reciclar ahí, sino aprender a sacar el lixiviado. Que el lixiviado se le hace un huequito por la parte de abajo, se deja un espacio de unos 5 centímetros del fondo a un sitio donde le pueden poner una parrillita y los desperdicios encima, porque el lixiviado cae debajo y se va sacando. Como tiene un chimbito ahí por un ladito, se le quita, sale el lixiviado, se le echa nuevamente y se tapa el cosito ese. En una, por decir, en 5 meses, 6 meses, por mucho que sea, tiene abono orgánico de calidad ahí. Y usted, ¿y qué tal ustedes que logren encaminar la gente por ahí? Dice, no, esto no lo dijo un fulano. Entonces, y los resultados son óptimos. Hay que echarle a la tierra. En el campo yo de chico escuchaba y rodían con eso. Es que la tierra ya no está buena y por eso el producto sale tan mal. Y entonces todo lo, la cacota del este, en ese tiempo no se sabía que los residuos orgánicos se echaban en el campo, ellos no dejaban de regar para irse a echar al cultivo. Al menos hagan algo, hagan un rodete distante a la mata y échenle la cacota ahí para que se degrade ahí, para que el lixiviado no vaya afectando a rañas del café. Porque lo quema. Lo quema, entonces, pero ¿por qué no lo hacían bien? Hagan un hoyo grande, meta todo ese montón de cacota. En una finca que tenía un primo de mi persona que llama Carlos Clavijo, y allá en cada cosecha se molían, no siempre, pero a veces como 300 cargas de café, o mejor dicho, salían 300 cargas de café. Yo lo que no me acuerdo con certeza era el molerlo, cuánto café salía, porque ellos tenían elvas, donde se corría para allá para Catina, donde se salía el café. Preservan y también lo defienden más. Muchas gracias. tienes el problema, para que se vea. Thank you. Radio. Radial. Herbolario. Radial. Esto fue Lo Sensitivo. En Herbario Radial, proyecto ganador de la beca Seca Web para la creación de programas de radio comunitaria. Lo invitamos a escuchar nuestro próximo episodio.